I got you by my side. I don't care what your people say. Dicen que no debo pensarte todo el rato. Eso yo no sé. Me dicen que yo debo olvidarte poco a poco. ¿Cómo debo hacer si junto a ti me conocí? Qué fácil es decir, pero así no sé vivir. Todo le di y sé que es verdad que espero algo más, aunque no llega. Esta me hace olvidar la realidad, aunque me joda. Deja que me equivoque suavemente como un loco. Mi historia no se escribe sin hablar de ti. Después de tanto tiempo es la única vida que sé. Y a veces creerte merecer es cuestión de fe. El mundo se te viene cuando sabes aprenderlo a ver. Soñándote sin un pavo, pensando en lo que debo, escribiéndote con odio. Pero pienso en el siguiente bolo y el resto lo olvido. Planeando un nuevo disco entre Japón y Oslo, rezando porque el billete no me nuble. Mi vida eres tú, me mantienes vivo mientras camine a tu lado. Dicen que la fe es un accidente. Viven en fe por miedo, por codicia, pero nunca lo hacen por amor. Solo confianza es por amor. Y que le jodan al mundo, no hay nadie que pueda curar mi dolor. Un sueño de un hombre despierto se llama esperanza. Estoy muriendo cada día, aunque falte pasta. Y eres tú el analgésico de mi enfermedad, porque el futuro es basura, no existe y no hay terapia. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este primer Lista Negra del año 2011. Hoy, jueves 13 de enero. Pues aquí estamos en esta tarde soleada, aunque ya poco a poco se está yendo el sol. Pero bueno, vamos a daros una horita de rap, unas cuantas novedades. Tenemos por aquí algo pues nuevo de gente como La Técnica, los que vamos a pinchar una vez más, como Gangren, Alchemist y You Know. Bueno, un montón de cosas que vais a ir escuchando en esta siguiente hora. Estáis escuchando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, en www.radioela.org. Y nada, y no me voy a enrollar mucho más. Así que comenzamos este primer Lista Negra de 2011. LP no vendió ni 500. Vivo libre al margen como Rapsius Clay. Seguiré haciendo lo que hago en mixtapes, por amor a la música y vivir como me place. 24/7 atrapado en mi trance. 15 años en esto, hago balance. Puedo morir mañana tras haber vivido este romance. Mientras el tic-tac del reloj me mata, para tumbarme en un diván a escuchar, tómate un Kit Kat. No pondré mi pasta en psicología barata, porque que hay fuera la plata prima y lo noto. En sus jepetos quieren venderme la moto. Cuando llegué a este mundo ya estaba roto. Y tú diciendo, compórtate como un adulto. Yo te juro que lo intento, blanco. Pero el objetivo esta tarde es hacer bulto en el banco. Pasar el rato escupiendo tacos y haciendo el mongolo. Para sentirte un poco menos solo. El protocolo no tiene misterio, no des la mano. Saluda al llegar y escupe al suelo. Y aguántate la histeria como quieras. Porque aquí cada vela busca su propio palo. Y me hundo en un mundo de plástico y hielo. Sé que el dolor de estómago es por el miedo. Giro sobre mí mismo y solo veo pancartas que rezan. Dale, valiente. Soy vacío y me da igual si nieva o llueve, si graniza, si hace calor o si hace frío. Vacío y me da igual si es fin de mes o día uno, cualquier martes, cualquier jueves. Vacío y me da igual si nieva o llueve, si graniza, si hace calor o si hace frío. Vacío y me da igual si es fin de mes o día uno, es lo que es, hijo. Dibujé un reloj de arena con las manos al verte y pensé en Marvin y en Isaac al instante. Como si no musicar este amor imposible, si solo soy capaz de escribirte chistes verdes, gajes del oficio de genio. Dile a Alberti o a Eugenio o a Verdi. Así sobrevivo al milenio en el que todo arde, a formar parte de la especie que todo lo jode. En la cola del cine I committed murder, pero tu sonrisa tiene el doble de crimen. Sigo siendo un teenager como Peter Parker. Lloro mientras fumo y cago, todo me deprime. Es por eso que me trabo con New York Diesel. Paseo entre borregos con piel de toro bravo. Si mi destino lo escribe Javier Fesser, lo noto. Hace meses que soy otro. Hola, ¿qué tal? Aquí pasando el rato. Creo que le has puesto mal la boca al Mr. Potato. Que va, tío, es pa' abajo. Es que ahora es betún el pavo. Ahora va de triste. Soy vacío y me da igual si nieva o llueve, si graniza, si hace calor o si hace frío. Vacío y me da igual si es fin de mes o día uno, cualquier martes, cualquier jueves. Vacío y me da igual si nieva o llueve, si graniza, si hace calor o si hace frío. Vacío y me da igual si es fin de mes o día uno, es lo que es, hijo. Transmito imágenes de una guerra como Robert Capa, perra. Donde vivo el amor es napalm. Y aunque mis zapas brillan más que nunca haciendo esto, solo tengo un círculo de café en un mapa. Demasiado viejo pa' tirar la puerta a patadas. Demasiado pobre diablo pa' ser el Big Papa. Me conformo con pasear anónimo por las esquinas, completamente ajeno a vuestras mierdas. Si el estrés no tiene freno y a las 8 llevas paquete y medio, tienes un problema serio. Mírame empapado en queroseno, mira mis penas en el veneno. Y a mí ahí tirado, inerte, si la suerte no está de tu parte y el futuro te pilla con el rabo en la mano. Sueñas con, adivina quién ha venido a verte y solo tienes, ey, apártate. Y me da igual si tus pezones son de fin de año, tía, si son marrones como todo el costo de Ketama, o si son rojos como el fuego. Me da exactamente igual, tía. Speechless, baby. Don't know what to say. becomes a way. Previously unimaginable. Oh yeah. Listen, I don't wanna say. Once a fever and oh, feel it deep in your soul. And like a fairy tale, your story begins here. What a sight to behold. Makes you speechless, baby. When I smile, put my eyes up, staring the clouds like, wow, look at my luck. Every day I'm feeling better, cause I know I got the best I can be proud of. We can't fall quick. Remember when I used to tell my girls like, yo, this dude think he's so it, think he's so fly. And every time you tried to talk to me, I'm like, yo, don't even dare try. I was on my solo groove, I ain't want nothing, I ain't need nothing. Man, I'm good, now I'm speechless, cause I fell for him. The poet in me died cause I fell. I'm just speechless, baby. Come on. Don't know what to say. I'm just speechless, baby. Bueno, pues ahí tenemos para comenzar este programa, en primer lugar Vacío, el segundo corte de uno de, en opinión de este programa, uno de los mejores discos del año pasado, el año 2010, Baladas Heavies, de Elso Rodríguez, desde la Left Coast Gang, en Bilbao, y como os decimos, el tema era Vacío. Y después, pues en relación al segundo tema, al igual que, pues, que gente como Kanye West tiene sus Good Fridays, esto de, bueno, pues se van sacando un temita semanal, pues el MC y productor Swiss Beatz también tiene sus Monster Mondays. Cada lunes trata de sacar un tema, y en esta ocasión, era este Speechless, junto a Alicia Keys y a Eve, que la verdad es que, pues, está un tema guapísimo. Y nada, seguimos con más música aquí en Lista Negra, en www.radioela.org. Se guardan un billete de vuelta a los nidos. Cuando miro con los ojos del que ha visto más de lo que quiere, escupo lo que siento, no se traga si no se digiere. Así desato cada nudo en la garganta, así rescato la ilusión que la calle me quita. Donde pierde hilo aquel que tiene corazón de trapo, se rompen sus costuras con sigilo. Donde otro sapo en su ciénaga se pudre alimentándose de moscas del complejo, no puede ser libre. Yo quiero que migre su dolor con pie ligero, como pájaros buscando tierra cálida. Que se deje de arrastrar con escepticismo, aceptarse uno mismo es el paso hacia la crisálida. Y que empiecen a volar, a madurar sin necesitar billetes de vuelta a los nudos sin, sin esperar sentados que la tierra les devore, elijan su destino y que nada les pare. ¿Quieres ser un pájaro? Cruzar fronteras, desaparecer sin mirar atrás. Pero el miedo a lo desconocido, no, no le deja ver, es un caso perdido. ¿Quieres ser un pájaro? Cruzar fronteras, desaparecer sin mirar atrás. Pero los latidos empiezan a envejecer, esperando su billete de vuelta a los nidos. Los hay que nunca llegan a intentarlo, mamando de un pecho hasta que les expira el alma. Incapaz de decidir por preferir dejarlo correr, claro. Todo es más cómodo siendo una larva. Guarda sus fracasos, un espíritu en reformas, un sentimiento de culpa que se crió sin normas. Sigue estos pasos de quien no quiso volver, de quien no supo perder, de quien aceptó retroceder. Te acostumbrarás al vértigo, la comodidad resiste los golpes del apetito. No, no existe gloria sin su mérito, pero la escoria prefiere la postura de ser parásito. Cada año que se pierde no se recupera, cierra el contrato, manda la cola del paro. El autoestima, el ánimo y por ende las virtudes, las ilusiones, las ideas y otras inquietudes. ¿Quieres el oxígeno y libre como el aire? ¿Quieres ser de todos y de nadie? Pero el miedo a lo desconocido, no, no le deja ver, es un caso perdido. ¿Quieres ser oxígeno y libre como el aire? Quiere ser de todos y de nadie. Pero los latidos empiezan a envejecer, esperando su billete de vuelta a los nidos. Perico Placer dándole feeling al ritmo. FLC dándole swing a las palabras. Señor X a la guitarra, construyendo pieza a pieza aerobia. Construyendo pieza a pieza el corazón. Just remember when you come. right here. Two in the air for the father that's there. Three in the air for the kids in the ghetto. Four for the kids that don't wanna be there. None for the niggas trying to hold him back. Five in the air for the teachers not scared to tell those kids that's living in the ghetto that the niggas holding back, that the world is theirs. Yeah, yeah, the world is yours. I was once that little boy, terrified of the world. Now I'm on a world tour. I will give up everything, even start a world war for these ghetto girls and boys I'm rapping around the world for. Africa to New York, Haiti then I detour. Oakland out to Oakland, Gaza Strip to Detroit. Say hip hop only destroy. Tell them look at me, boy. I hope your son don't have a gun and never be a D-boy. What you been through, no matter what you into, no matter what you see when you look outside your window. Brown grass or green grass, picket fence or barbed wire, never ever put them down. You just lift your arms higher, raise them till your arms tired. Let them know you there, that you struggling, surviving, that you gon' persevere. Yeah, ain't nobody leaving, nobody going home. Even if they turn the lights out, the show is going on. What's really good? I say what's really hood. When I lay bets, I lay my money on the wood. What's up? I set my money's on the wood. Work like a mechanic under the hood. Spit it out, spit it out. This is the type of style you can't step around and forget about. You can tell the real from the fake. It ain't hard to pick them out. Puss boy, chicken breast, bird cage, chest are sticking out. There's 6 million ways to die. Go ahead and pick one out. Pick one out. I don't count thousands. No. I count houses. I'm literally lounging. What's up? My checks got unlimited O's. Black Amex, no limit on O's. I'm a shark, ain't swimming with those. Stop trying to be cute. You need to spend more time in the booth and stop lying to the youth. Casting over like Frankie Lyman, I got a few. Why do fools fall in love? Not a clue. What's up? What's up? No need to ask. ALC and Fash. Oh no, it's madness. Gang green, my regime is massive. Supreme, take heed, we stampede this rap shit. I take on bird flights overseas. Never sleep, feel like my life is a dream. And I don't wanna miss a moment, so I scribble in my notebook. Still switching the flow up, chill. Stay tight, don't write with the chip shoulder. Chip off the block, jam like cheap pistola. Still write with the cheap folder. A chip holder through a chip tooth. I spit and chew with chip molars. F you, my fave from Bushnicks was chip foo. And chips was two cops I was never into. Wait my turn, these cats tap by default. Sit and watch, eating kettle chips with seesaw. Chip cell phones was so 1989. Stone from every poem alone written late at night. Fish and chips, slick, this is it. Get your chip shot up, these long drives ain't shit. Chitty bang bang, gang gang green with chip samples. I meant chop, you caught the example. Eyes low, they know the face. A chip poker face. Spit the newest shit, brain like computer chips. A 1-2 and a 1-2 and a yeah, yeah, yeah. What the fuck and a 1-2 and a 1-2 and a check it out. Coast to Coast Instrumentals. Aquí seguimos en Lista Negra en www.radiola.org, en la emisora libre autogestionada. Y en primer lugar hemos escuchado un tema de un maxi que salió pues ayer o hace dos días, la verdad es que es muy reciente, de Perico Placer produciendo. El maxi se llama Billete de Vuelta a los Nidos, al micro está Le Flaco, y es un maxi que además de la canción que hemos escuchado, producida por Perico Placer, trae otros dos remixes del mismo tema, luego las tres instrumentales y la capela del madrileño argentino Le Flaco. ¿Qué teníamos después? Pues después teníamos a uno de los MCs favoritos de este programa, es Lupe Fiasco, con un adelanto de lo que va a ser, es ya al parecer inminente, su nuevo trabajo Lasers, y el tema era The Show Goes On, del cual se ha hecho un videoclip que podéis chequear en YouTube tranquilamente porque está por ahí y la es bastante interesante. Y luego teníamos a Gangren, la unión de dos pedazos de productores como son Alchemist y Oh No, y con ese tema WhatsApp WhatsApp con Fashion y Evidence. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, sumamos a comentar un par de conciertillos que se van a hacer en Madrid este fin de semana, en concreto mañana y pasado. Mañana pues tenemos en la sala Penélope, que os voy a decir ahora mismito la dirección. Es la calle Hilarión Eslava 36, muy cerquita del metro de Moncloa. Y es un concierto que va a abrir Kra Martínez y que sirve como presentación del nuevo trabajo de los malagueños Triple X for Life, Spanish Fly, Gordomaster y Jefe de la M, ahora con ellos. Y ya os digo, Triple X y Kra Martínez en la sala Penélope a partir de las 8 hasta las 11 y media. Luego va a haber un after party en, no sé si en la misma sala, pero bueno, eso ya en el concierto os enteraréis mejor, de 12 a 5 de la mañana. En anticipada, bueno, ya es del día anterior, ya no vais a poder pillar, pero bueno, serían 12 pavos con consumición, y en taquilla 15 pavos, no sé si con consumición o no, también os enteráis mañana. Y luego pues el sábado hay un evento bastante, bastante interesante. Yo no voy a poder ir, me jode un poco, pero bueno. Pero no me podré acercar hasta la sala Joyeslava en la calle Arenal, ¿qué número está esta sala? Bueno, la calle Arenal, si entráis desde la Puerta del Sol, pues os la vais a encontrar rápidamente. Y es el concierto aniversario de uno de los sellos que más fuerte están pegando aquí en Madrid últimamente, como es A13 Records. Y este concierto pues se van a estar los DJs más representativos, digamos, del sello, como son DJ Speecher y DJ Destro 187. Van a estar va a haber una exhibición de B-Boying a cargo de Madrid Kings Flava. Luego unas cuantas sorpresas que comentan por aquí la gente de A13. Va a estar Iván Nieto, va a estar Darmo y va a estar presentando su último LP Actitud Salvaje, Carmona. Esto, pues ya os digo, es el concierto, el primer aniversario de este sello de A13 Records. Va a ser a partir de las 7 de la tarde en la sala Yoyoslava, la calle Arenal de Madrid. Y las entradas en anticipada todavía la podéis pillar, son 10 pavos. Y si la pilláis en taquilla, pues son 12 pavos. Hay más conciertos próximamente este mes, hoy en concreto, y uno de estos y alguno de estos próximos días. Lo que ocurre es que no, y lo voy a decir directamente porque alguien que escuche el programa y diga, coño, no ha anunciado el concierto de tal o de cual, que bueno, pues tienes, joder, es relevante, es un artista que está en lo alto y tal. Bien, desde aquí, desde Lista Negra, no promocionamos, y lo digo abiertamente, no promocionamos conciertos en salas que organizan que organizan actuaciones de grupos neonazis. Esto es así, quien le parezca bien, bien, quien no también, cada uno que haga lo que vea, que vaya, que no vaya, bueno. En concreto me refiero a la sala Heineken. Y bueno, ya os digo, para enteraros de conciertos organizados por la sala Heineken, pues lo chequéis en internet, porque de aquí de Lista Negra no va a salir nada. Y bueno, y seguimos con un poquito más de música. A ver, vais a permitir un momentito. Y bueno, pues eso, vamos a seguir con un poquito más de música. Vamos a rockear un poco el ambiente. Después de esta aclaración, que nos hemos puesto muy serios, pues vamos a rockear un poquito el ambiente con este temita. Vamos a dejar con este, con otro u otros dos más. Y enseguida continuamos y aquí en Lista Negra. Va, pues ya está, ya lo tengo todo listo. Ahí está, nueva escuela. No es un mixtape, es un trabajo. Un giro. Otro sonido. Un giro musical, pero no solo nosotros, no solo la técnica, sino tú también. Rapea. Ok, la gente lo está pidiendo. En serio, rapea. Es una nueva revolución del sonido con rimas. De verdad, demasiado P.O.P. Demasiado P.O.P., dices ayer. Rock, rock, como si esto fuera los 50. Rock, rock, si suena Pepino, ¿qué más da? Rock, rock, todos con el flow y el representa. De los que riman no escuchamos ni la mitad. Rock, rock, como si esto fuera los 50. Rock, rock, si suena Pepino, ¿qué más da? Rock, rock, todos con el flow y el representa. No, no pares tu cuerpo, rock. Cuando pisas escenarios empiezan las poses. Cuando yo piso escenarios estás en tierra de dioses. Ya se escuchan voces, es como que empezó el boicot. Porque tu rapper favorito es un fenómeno pop. Compraste su CD y fuiste cola en su show. Te flipaste como Barney en el bar de Moe. De la cultura en rebelde, un micro y un tatami. Tú querías ser como él, pero él quería un Grammy. Luego escuchas ese grupo, joda otra división. Analiza sus textos y te suena cañón. Estiras el hilo hasta su primer mixtape, ¿eh? Somos tan falsos como esas chupas, babe. Mira mi currículum, yo tengo un par. Juzgado por insumisión y un tribunal militar. Cuento otra, fue en Barna Grande. 300 polis, yo me saqué el grande. Portada La Vanguardia y El País. Locuras, ni los Dogma Crew creen lo MCs. Hecho porno solo para acercarme a mis divas. La técnica de los blancos, los más niggas. Rock, rock, como si esto fuera los 50. Rock, rock, si suena Pepino, ¿qué más da? Rock, rock, todos con el flow y el representa. De los que riman no escuchamos ni la mitad. Rock, rock, como si esto fuera los 50. Rock, rock, si suena Pepino, ¿qué más da? Rock, rock, todos con el flow y el representa. Por escribir cuando estoy tenso. Cuando voy cachondo sé lo último que pienso. Que repito discursos, lo sabe mi gente. Desigualdades e injusticia social, lo de siempre. Mi rap arranca donde tú lo cortaste. Soy el Matiza, le da contraste. Entre 3000 chirridos selecciono un scratch. Nunca nos fuimos dos grandes como Starsky Hatch. Se llena foros con marketing, listo. Yo vendo poco más de lo previsto. Solo grabado un videoclip, pero a ti te da igual. Soy esperado como tu primera experiencia sexual. Dile al Sato, al Nash, la mala y al Tito, que trajo estructuras frescas en el barrio. Claro que hubo otros, no me guardé rencor. Pero mi cacho en la cinta sonaba devastador. 10 años después abría libros en los directos y leía a Khalil Gibran en los conciertos. Pregunta a Huellas de Barro o a Danny Rowe. Hoy dirían que copiamos al Chelas, que no. Rock, rock, como si esto fuera los 50. Rock, rock, si suena Pepino, ¿qué más da? Rock, rock, todos con el flow y el representa. De los que riman no escuchamos ni la mitad. Rock, rock, como si esto fuera los 50. Rock, rock, si suena Pepino, ¿qué más da? Rock, rock, todos con el flow y el representa. No, no, no pares tu cuerpo, rock. Comité de sabios, la técnica. La técnica activistas. No, no, no pares tu cuerpo, rock. La técnica rockea junto a los renegados. A los desheredados, la gorda, para la del fondo de la barra, el poeta muerto de hambre, los intrépidos, el autoestopista de la rasta, el argentino versero, la que no creyó en princesas, el senegalés que logró cruzar, el rico en sabiduría, el pobre en codicia, para el punky que tarareó a Cortatu, por el recuerdo de tu primer graffiti, el legado de la FAI, la cooperativa del barrio, el comedor ilegal, el de crecimiento sostenible, el abogado de los pobres, el director independiente, la MC que te dio batalla, el sacerdote rebelde y la monja que se pajeó pensando en Jesús. Yeah, yeah, esto es la técnica. Listos para el cambio que se produce ahora. Rock, rock, como si esto fuera los 50. Rock, rock, si suena Pepino, ¿qué más da? Rock, rock, todos con el flow y el representa. De los que riman no escuchamos ni la mitad. Rock, rock, como si esto fuera los 50. Rock, rock, si suena Pepino, ¿qué más da? Rock, rock, todos con el flow y el representa. Rock, rock, pares tu cuerpo rock. Je vais canner sur mon cahier. Miami à mort, écoute Ambre dans la calle. Coast Instrumentals. Pues ahí teníamos en primer lugar el nuevo adelanto de Después de Yo Soy, el nuevo adelanto de del inminente nuevo trabajo de La Técnica, Metro, DJ Soyez. Nueva Escuela va a ser el álbum, ya como os digo es inminente. Y esto era La Técnica Rocks, o Rocks, como se quiera llamar. La verdad es que, buah, es un pepino que, por cierto, la verdad, este ya nos hizo la instrumental de este tema Metro en una entrevista que tuvimos con él hace casi un año. Pues ya nos rapeó esto a capela y la verdad es que el tema prometía a capela y no ha defraudado cuando se le ha metido el beat. Y después teníamos una fantástica canción de Ken Safara, esta cantante de R&B francesa de origen argelino. Era Crack Music con la colaboración de Alonso, que está incluido en su último trabajo, Tresor. Y nada, y os vamos a dejar con el penúltimo paquete de dos temas del programa de hoy de Lista Negra, porque la verdad es que se nos está haciendo cortísimo. Y después de ese penúltimo paquete, pues ya viene la despedida y os ponemos otro par más. Así que os dejo con otros dos temitas. Escuches algo, nunca digas que lo oyes si no lo has escuchado.

be your last warning once you walk right past the doorman. Ali and Foreman gon' lock until the morning. Monster Finance is provided by Joseph Mobutu. Special guests of honors like the Archbishop Desmond Tutu. We watch the rumble in the jungle, see who be the targeted uncle to be the first to fall or fumble. Enough blows be getting thrown like solid milestone. Eternally shaking up, imbalance your chromosome. With the force, 1,000 warriors. When I bust you, identify me as the Lord and Tory. Aquí seguimos. ¿Qué hemos escuchado? Bueno, pues hemos viajado hasta el año 1996 a escuchar un tema de uno de los primeros trabajos de rap que en este caso, bueno, más variado, no tan estricto, digamos. Bueno, estoy hablando del LP Vacaciones en el Mar, el primer LP de un grupo de Mallorca llamado La Puta UPP, con algunos de sus componentes aún dando guerra, pues como el hermano L. Y bueno, pues, este es uno de los primeros trabajos que escuché, ya digo, gracias a mi colega Tirso, que me pasó un casete ahí grabado y tal, que sonaba bastante mal, pero que, joder, es que molaba. Y hablar de casetes mal grabados y tal en la era del MP3, pues suena chino. Pero los que lo vivimos, pues lo recordamos. Bueno, el tema en concreto era ¿Por qué?, que era el tercer o cuarto corte de este trabajo de La Puta UPP. Vacaciones en el Mar, ya digo, 1996, desde Mallorca. Y luego teníamos a los Fugees colaborando con A Tribe Called Quest, con Busta Rhymes y con John Forte. En este programa amamos a Lauryn Hill, y siempre que pueden sonar los Fugees, pues ahí están. El tema, ya lo sé, Rumble in the Jungle, y que bueno, que podéis, creo que era de un trabajo de los Fugees llamado B-Sides. Bueno, lo podéis chequear por ahí por internet, ya os digo, Rumble in the Jungle de los Fugees. Y nada, y nos vamos a ir despidiendo. Nos quedan pues 7 minutitos escasos para llegar a la hora. Y nos vamos a marchar. Si ya con La Puta UPP nos hemos ido hasta 1996, hemos viajado 15 años ya, joder, 15 años atrás en el tiempo. Pues nos vamos a ir aún más lejos. Nos vamos a ir a Los Ángeles, California, al año 1992, donde se publicaba uno de los discos capitales del rap a nivel norteamericano. Y por lo tanto, bueno, pues, quieras que no, a nivel mundial, ya que el bueno, pues el rap norteamericano pues tiene está años luz aún de otros lugares del mundo. Bueno, no me voy a liar mucho presentando el tema. Ya os digo, nos vamos a Los Ángeles, California, 1992, donde salía este LP llamado The Chronic de un MC y productor llamado Dr. Dre. Era su primer trabajo en solitario después de su paso por NWA. Y este trabajo pues traía un montón de temas que ya son clásicos. Y en concreto, un tema que salió como el tercer single del trabajo. Salió el como single el 13 de septiembre del año 1993. Era este Let Me Ride que va a sonar ahora, que ya se ha convertido en todo un clásico. Y vamos a irnos, vamos a cerrar el programa de hoy con un tema, con uno de los temas, uno de los hits que yo he escuchado últimamente. La verdad es que está dentro de un disco que cada adelanto que sale te echa las manos a la cabeza de lo guapo que está. Y es en concreto T.I. Con su tema, con el tema homónimo de su nuevo trabajo No Mercy. En concreto en este tema pues colabora The Dream. Y nada, que por cierto también tenéis el videoclip de este tema por ahí también por YouTube, lo podéis chequear, un videoclip de calidad, muy cuidado, elegante, la dejé muy muy muy guapo. Y nada más que deciros que nos vemos nos escuchamos el próximo jueves 20 de enero a la misma hora, a las 6:30 de la tarde, aquí en Radio Ela, en la emisora libre autogestionada, en www.radioela.org. Y nada, que nos podéis encontrar también, para lo que queráis, tanto en nuestro correo electrónico, que es listanegra.radio@gmail.com, como en nuestra página de, como nuestro MySpace, que aunque bueno, lo miramos muy de vez en cuando, pero también os podéis encontrar ahí, es myspace.com/listanegraradioela. Y lo que más, donde aparte del correo electrónico, donde mejor y con más rapidez nos podéis encontrar para lo que queráis, es en nuestra primero nuestra página de Facebook, llamada igual, Lista Negra Radio Ela. Y en nuestra página de 20, igual, Lista Negra Radio Ela, pues ahí para lo que queráis, para sugerirnos temas, para decirnos esto o lo otro, para lo que os creáis conveniente vosotros y vosotras. Y nada, y esto ha sido Lista Negra, un jueves más aquí en Radio Ela. A los que nos sigáis en directo, muchísimas gracias. A los que nos sigáis descargando por medio de la descarga del programa que colgamos en todos estos sitios en los que estamos, pues ahí colgamos el programa. Para los que nos sigáis a través de la descarga del programa, pues un poquito más tarde, mañana, pasado, cuando sea, muchas gracias igualmente, porque bueno, para eso hacemos, ¿no? Esto no es algo endogámico, esto es, si hacemos esto es para intentar que tenga algo de proyección. Y nada, y pues eso, ya nos escuchamos, como os digo, el próximo jueves 20 de enero a la misma hora, a las 6:30 de la tarde, aquí en Radio Ela, en la emisora libre autogestionada, www.radioela.org. Y ahora os dejamos con dentro de media horita, os dejamos con los compañeros del Delirio, que vienen aquí a hacer su programita. Y nada más que deciros que seáis muy felices, que bueno, que hay que... ¿Qué es de lo que se trata? A la hora de la verdad. Y bueno, y a por todas, y a seguir disfrutando de la música rap, de la cultura hip hop y de la vida en general. Quien sepa disfrutar de la vida, pues joder, eso que tiene ganado. Hasta el próximo jueves. Un saludo. Biatch! What happened to baby? You look good now, you carry. Long time I watch you, I want to chat to you. You go on like you don't want to chat to me. So what happened, Dre? Tell me what the fuck I go on now. Creeping down the back street on D's. I got my Glock cocked, cause niggas want these. No sooner as I said it, seems I got sweated by some nigga with a Tech 9 trying to take mine. You wanna make noise, make noise. I make a phone call, my niggas coming like the Gotti boys. Bodies being found on Greenleaf with the fucking heads cut off. Motherfucker, I'm Dre. So listen to the play-by-play, day-by-day. Rolling in my phone with 16 switches. And got sounds for the bitches, cocking all the riches. Got the

you. She say your pop was just like you, trapped in a vicious cycle. Jesus' youngest disciple. Tell the judge if he throw the book at me, make it the Bible. Start calling myself the king for lack of a better title. Lawyer be unbelief to my detriment. It's so vital I change or blow opportunities like a choir recital. Now will I not care who tell it? Meanwhile, selling powder puts food in the bellies. Well, it's unfortunate the orphanage couldn't keep up the mortgages. Kid go to school stupid, they teachers ignoring it. Saw the jet doom, forced into being a goon. Sell the cushion to John Mexican, ton of balloon. Consumed with the same way of life I left. Everything I know now learned by myself. All you see is the wealth, the Maserati, it's for bribery. So they don't sympathize, don't nobody feel sorry. No mercy, no mercy. Chanting and hating, gospel say they should forgive me, they rather hand me to Satan. Blatant displays the day of hypocrisy. Boy, you got to be kidding. Could it be possibly second coming? The pockets me. Remember that when he was here, and when he died, you realize you need him here. God with me, partner, ain't no one for me to fear. Hindsight 2020, future night is clear. But I'm a rider till I die, put bullets between my eye. I just ask I can make my peace with God and say goodbye. Fuck up the world like Lady Di on the day he died. His wife and sons and daughters know that every day he tried to be a better person. All they wanted better verses they can market to the merchants. But when they close curtains, hey, you can be for certain ain't nobody perfect. But when you're rich, nobody give a shit. No mercy. No mercy. No mercy for me. No crying myself.